voy a parar de decírtelo una y otra vez, aunque sé que ya no me ves. No voy a parar de decírtelo una y otra vez. No voy a parar de decírtelo una y otra vez, aunque sé que ya no me ves. No voy a parar de decírtelo una y otra vez. Los días a tu lado fueron los mejores, por eso yo te pido no me abandones. Y si necesitas tengo miles de razones para decirte, pedirte que no te vayas ni te alejes de mí, que ya no puedo más vivir sin ti. Y si te vas sé muy bien que voy a sufrir, por eso te pido que te quedes. No voy a parar de decírtelo una y otra vez, aunque sé que ya no me ves. No voy a parar de decírtelo una y otra vez. No voy a parar de decírtelo una y otra vez, aunque sé que ya no me querés. No voy a parar de decírtelo una y otra vez.